En esta época de balances, como venimos diciendo en muchas entrevistas, era tiempo también de un balance político desde la izquierda, de repasar lo que nos va a dejar este 2022, que ya están en la recta final, y mirar los desafíos que se vienen en el 2023. Desde la izquierda, decimos, por eso nos están acompañando Eduardo Rubio del Movimiento 26 de Marzo y Ricardo Cohen del Partido Comunista Revolucionario, integrantes de Unidad Popular, y esperamos la conexión desde el exterior con Daniel Roca del Partido Humanista, también para sumarlo a esta charla, a esta mesa redonda. Buen día para los dos, ¿cómo Buen andan? día, Hernán. Buenos días, Hernán, y el saludo que manda el compañero Gonzalo Abella, que por razones personales no puede participar hoy, pero bueno, Haremos, seguramente. está siempre presente. Sí, bueno, el desafío de resumir en poco más de, en alrededor de una hora, digamos, pasar en limpio un año que termina típicamente también desde lo político, ¿no? Yo creo que no era muy frecuente que tuviéramos un fin de año, incluso con movilizaciones, con temas muy serios que se están aún debatiendo en el Parlamento, pero a la vez niveles de escándalos, digamos, políticos que involucran al gobierno. Sin que eso, digamos, desplace temas centrales que cada periodo tiene, ¿no? ¿Por dónde les gustaría arrancar, Ricardo, en una evaluación cuando comenzamos a cerrar este 2022? No, yo diría que este es un año de recuperación del movimiento obrero y popular, de la unidad popular, de nuestras organizaciones, donde yo diría a partir de la mitad del año pasado, cuando se terminaron de juntar las firmas y empezó en julio ahí una serie de luchas, y eso motivó un cambio después de lo que fue la pandemia, el encierro, la desmovilización, que este año de alguna forma se incrementó, digamos. Acá estuvo estuvo el referéndum, que también fue una movilización muy grande, y a pesar de las direcciones oportunistas que dividen la lucha de los trabajadores, las maniatan, hubo expresiones de lucha muy importantes este año, ¿verdad?, del movimiento obrero y popular. Hubo un avance importante de sectores clasistas, que hay que darle mucha importancia. Siempre son menores a lo que uno desearía, pero hay varios sindicatos que votan siempre posiciones correctas, que se juntan para hacer actos, como por ejemplo el de ayer, o el de 1 de diciembre también, donde participaron 30 organizaciones. Y bueno, y los partidos, las organizaciones de la Unidad Popular metidos en todo esto, dándole para adelante a la lucha, impulsando las luchas y dándole mucha importancia a la lucha política, y particularmente ahora lo que es la lucha contra la reforma de la seguridad social como cuestión clave con la que pretende el gobierno ajustar históricamente con los trabajadores, quitarle, es decir, ese salario diferido que es la jubilación. Bueno, hay una disputa ahí con el capital financiero, a ver qué se hace con eso. Y otra vez, el Día de los Inocentes, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando nos vimos con los compañeros del 26, con Sartú, el 28 de diciembre del 2005, cuando habían votado el Tratado de Protección de Inversiones con los yanquis, ahí frente al Palacio éramos 80, 100, con banderas artiguistas, y dijimos, bueno, pasan la fiesta y nos vemos. Y ahí salió la Asamblea Popular, ¿no?, de aquella época. Y bueno, son las cosas que le plantean a las organizaciones políticas. Bueno, hay que unirse, hay que juntarse, hay que luchar, hay que crear herramientas, ¿verdad? Y bueno, en eso estamos. Rubio, un primer titular, Sí. digamos, de evaluación. Bueno, ha sido un año, como decía Ricardo, ha sido un año de recuperación de lo que es los espacios de organización, tanto en el plano de la organización política como en el plano de la lucha social. Ha sido un año en donde el gobierno entró en barranca abajo, ¿no? Un gobierno que navegó con tranquilidad en tiempo de pandemia, que piloteó, que llevó, que ganó espacios en la opinión pública a partir de que, bueno, se ponen, arranca el campeonato, ¿no? Después de la pandemia, y avanza en la aplicación de su modelo, obviamente neoliberal, continuidad y profundización del modelo que dejó el progresismo, porque acá avanzan las privatizaciones sobre bases establecidas. Pero fuera del caso Astesiano y eso, ¿le va mal en la aplicación de ese modelo al gobierno? Bueno, en la aplicación del modelo, lo que falta, digo, avanza, ¿por qué? Porque había una base, o sea, hay un camino abierto. Pues sí, la gran crítica del Frente Amplio al contrato con Catornati, es totalmente compartible la crítica. Ahora, ¿por qué pueden hacer el contrato con Catornati? Porque no se tocó la ley de puerto, o sea, se mantuvo la política privatizadora. Ahora están inaugurando el aeropuerto Carmelo, Unequian va a tener un aeropuerto cada 200 kilómetros, Unequian, no Uruguay. ¿Sabes cuánto invirtió en el aeropuerto de Carmelo para transformarlo en internacional? 10 millones de dólares. Sí. 10 millones de dólares. Eso no lo puede hacer el Estado uruguayo. Ahora, esa ley de privatización viene del periodo anterior. Entonces hay, puedo decir, continuidad y profundización. ¿Le va bien? Yo creo que no le va a ir bien. Lo que no tiene en el avance de su modelo es una oposición sólida desde el punto de vista parlamentario. La crítica es siempre parcial y superficial. Por eso puede avanzar el gobierno. Claro, hay otros componentes en la vida política. Ayer hablamos en este acto que hubo convocado por FOSE y otros sindicatos y organizaciones sociales. Hablábamos con un compañero y decimos, estamos en un momento ideal para enfrentar la batalla de la seguridad social, pues estamos con un gobierno debilitado. Un presidente que no hace pie. Un día sí y el otro también aparece un chat nuevo que es un escándalo. Un escándalo de Marcet, un escándalo de Astesiano. Y vos ves cómo se maneja el poder. Yo no voy a ser tan inocente de creer que ese manejo empezó ahora. Tengo grabado en la memoria, cuando estaba en el Parlamento, una manifestación de estudiantes. Los estudiantes descubrieron a cuatro tiras sacando fotos y el ex ministro Bonomi argumentó que era para proteger a los estudiantes que le sacaban fotos, ¿no? Entonces, hay continuidad y profundización. Yo creo que hay condiciones para que la izquierda, además de haber condiciones, hay una necesidad histórica de que la izquierda recomponga fuerza y coloque el proyecto de la izquierda en el debate y en la lucha política, sin medias tintas. Porque lo que pasa es que la debacle del gobierno, yo hablo de... hay una debacle del gobierno, ¿no? Ahora se están peleando entre ellos. Ayer le echaron las culpas a Larrañaga. A ver, sacan a los muertos para culpar de lo que pasó hoy. Es brutal, es brutal. Abre el campo para que surjan opciones y alternativas, que son alternativas en lo político, pero no en cuanto a la aplicación del modelo. Entonces, lo vemos en América Latina, es necesario. Tenemos un balance positivo de este año, ¿no? La Unidad Popular estuvo presente en cada hecho político trascendente. Tuvimos una posición clara con respecto a la LUC y tuvimos una posición política correcta a la hora de tomar una definición cuando no pudimos concretar una posición nuestra. Hemos sido claros y persistentes en la batalla por la seguridad, en defensa de la seguridad social. Y hemos sido parte de del nacimiento de una herramienta social y de lucha que para nosotros va a ser historia. Ahora, esta base nos compromete mucho más para el tiempo que se viene. Antes de hacer una primera pausa, Ricardo, sobre esto del modelo que hablamos, el gobierno, ¿hasta dónde ha podido venir explicándolo en sus objetivos centrales, ¿no? El gobierno, es decir, ¿qué pasa? Acá tenés dos tipos de oposición. Tenés una oposición parlamentaria que puede hacer planteos, críticas y darle espacio a conocer un montón de injusticias y cosas, pero después tenés un gran movimiento social. Acá existe una central obrera como la CNT, que es decir, tiene condiciones, ha puesto este año movilizaciones a veces de 20.000, 40.000, ¿no? En este último periodo. El tema es que este es el gran cómplice del gobierno, de los gobiernos, porque hicieron seguidismo en los gobiernos del Frente Amplio y hoy son los que avalaron toda los tres años de rebaja salarial. No cayó del cielo. Bueno, todo fue acordado. Claro. Todo fue acordado, acuerdo puente, diálogo nacional, este, no sé cuántos, ya me olvidé los nombres, esto que le ponen. Y este, lo cierto que 4% del salario que ya se perdió y que se supone que se va a volver al nivel del 2019 en el 2025, que parece que tampoco se llega, ¿no? Pero digo, eso los dirigentes del PNT y del Frente Oportunista, que dicen, culpan al gobierno, y ustedes no, y ustedes que avalaron todo eso, no son responsables. Tienen una técnica muy muy de muchos que pasado tantos años, uno con 73 años, ya la ha visto tantas veces que digo, bueno, el arte es dividir, ¿verdad? Entonces, cuando vienen los que tenemos la enseñanza del viejo clasismo de antes de la dictadura, en que se trataba de unir las luchas. Los consejos de salario no eran tan importantes en los consejos en sí, que siempre está en minoría el obrero, ¿verdad? Porque está el Estado, el patrón, y el obrero, cuando tiene suerte, que no hay un oportunista negociando, ¿no? Entonces están jodidos esos consejos de salario. Ahora, lo bueno que tenían es que tienen una fecha, la ronda, y juntan permiten juntar los intereses colectivos, ¿verdad? Y además se da en fechas coincidentes con las rendiciones de cuentas, los presupuestos nacionales. Y ahí, ese es el arte que tiene el oportunismo, esa es la oferta del oportunismo a las clases dominantes. El servicio es eso. Nosotros garganteamos, pero llegado el momento, denle nomás que... No hay problema. Nosotros después veremos las elecciones hasta dónde pellizcamos dos bancadas más, un cargo menos, ¿no? Ese es el problema, uno de los problemas fundamentales que tenemos acá. En el movimiento obrero popular, que tenemos un 70% de la población económica activa asalariada, ¿no? Muchos de ellos están sindicalizados y ese potencial está manejado de una forma que, bueno, que eso es una de las cosas que, si tenemos que crear herramientas políticas electorales, también herramientas en el propio movimiento de masa sindical y social que se pongan a tono con las necesidades realmente, ¿no? Que esta es la gran cuestión que tenemos. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa. Estamos con Ricardo Cohen y Eduardo Rubio de la Unidad Popular. Aguardamos si se da la conexión con Daniel Roca desde Argentina. Y como siempre, abierta también la comunicación de ustedes en esta mesa redonda de cierre del año. El WhatsApp 099-326-381. Recordamos 099-326-381 para los mensajes de ustedes. También los teléfonos fijos 2903-0302 y 04 en esta mesa redonda de balance del año con Ricardo Cohen del Partido Comunista Revolucionario, Eduardo Rubio del Movimiento 26 de Marzo, integrantes de Unidad Popular. Rubio decía de la crisis del gobierno, la inestabilidad. ¿Hay un riesgo, hay algo en cuanto a lo institucional, Rubio, en riesgo en este momento, la propia presidencia, algo que habría que tomar nota? El riesgo institucional, a ver, nos corren siempre con ese poncho. Yo me acuerdo cuando la crisis del 2002, nada que ver con lo, digo, pero por el tema institucional, sí. Nosotros planteábamos juicio político al presidente y elección anticipada. Eso es riesgo institucional, no, eso está en la Constitución. Lo que pasa es que la conciliación, el acuerdo que hubo por arriba con el sistema financiero, la cúpula de Frente, la cúpula del PCNT, hicieron que la crisis la pagase el pueblo. Entonces, recuerdo una frase cuando le dijimos a un alto dirigente del Frente en aquel momento, che, vamos a echar, si no podemos incendiar la pradera, digo, está prendida a fuego, se suicidaba la gente, está... en este momento, lo que hay es una crisis de honestidad. Un gobierno que pasa lo que está pasando y no cae un ministro, es impresentable. Esa es la crisis institucional. O sea, dentro de la democracia burguesa, el papel del Parlamento es controlar. Bueno, muchachos, controlen. No se formó una comisión investigadora por el caso Astesiano. A mí me parece muy extraño, te digo la verdad. Hacen la investigadora por la olla popular, no hay una investigadora por el caso Astesiano. Lo que se hicieron fueron interpelaciones. Yo digo una investigadora. Seguro. Venga, muchachos, y que un presidente no haya tocado un ministro y que los ministros no hayan tocado un jerarca de la policía con lo que está pasando, es una muy mala señal institucional. Esa es la crisis que tenemos. Después, le digo, nosotros no nos podemos resignar a vivir entre la corrupción, el engaño. Hay que dar la batalla firme. Como la dimos históricamente la Unidad Popular, cuando nos tocó estar en el Parlamento, también la dimos. Pero no, acá hay que avanzar en la lucha política. Y eso sí, porque también esto que pasa con Marcet, esto que pasa con Astesiano, es grave porque muestra las entrañas del poder. Ahora, los problemas centrales del pueblo y de los trabajadores no están en Astesiano. Están en la reforma de la seguridad social, están en la rebaja salarial, están en las privatizaciones, porque yo me puedo pasar la vida haciendo escándalo con esto, que me da rédito de titulares, y mientras tanto voy tapando lo otro. No, no, no. Acá guarda con desviarnos del centro del problema. Eso mismo te iba a decir, Ricardo. ¿A vos no te parece, por ejemplo, que se corrió el juego con esto que está pasando, que es preocupante, que hay que investigarlo, evidentemente? Pero digo, la reforma de la seguridad social, la reforma educativa, en estas últimas semanas salió de foco de los grandes medios, pero de los propios dirigentes de la coalición y hasta de esta oposición que hay en el Parlamento, ¿no? Y los grandes temas sí, no se están tocando. Sí, aparte los grandes temas de la economía del país, ¿no? Como bien decía Eduardo, acá la crisis la sigue pagando el pueblo, los trabajadores, ¿no? Y aparte, los procesos de desindustrialización del país persisten. Estábamos comentando ahora el atraso cambiario tremendo que hay ahora. Plantea una subvención de las importaciones de bienes y de servicios, entre ellos el turismo, previo a la temporada. O sea, ayer decía el intendente de Maldonado que no va a haber una buena temporada, que una buena temporada es cuando viene la capa media argentina. Claro. ¿Qué va a venir? Claro. Entonces, el tema pasa por ahí, y digamos, y hay que ver todo eso. También comentábamos que la Unidad Popular trabajó mucho con el apoyo de compañero economista Roca. Habíamos hecho un video hace varios años, incluso sobre el tema de cómo salir del atraso cambiario. Porque este es un gran negocio especulativo para los grandes capitales, que hacen lo que se llama el carry trade, cambian de dólares a pesos y en pocos meses levantan porcentajes muy altos que pueden llegar hasta el 20% anual en dólares, en un momento que eso no se da en ningún lado, y hacen eso, digamos, por un lado para supuestamente anclar la inflación, consigue el Estado dólares barato para pagar la deuda externa, genera un negocio financiero y se van las industrias, se desindustrializa el país, está caro, todos los pequeños comercio y mediano comercio del litoral está hecho pelota. O sea, no se toma ninguna medida de defensa. Es decir, acá se quejan los exportadores, se empiezan a quejar, y uno dice, tardíamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido precios excepcionales. Y estos grandes latifundistas y los frigoríficos prefieren, bueno, ponemos un impuesto yuto como este, y no me pongas un impuesto porque después vienen otros y me lo suben. Entonces, no, vos dale. Ahora ya, como que ya empiezan a bajar los precios, ¿verdad? Baja la demanda, ¿no? Y desde el punto de vista de los trabajadores son menos fuentes de trabajo estable, porque nosotros, ¿por qué luchamos? Si luchás por el salario, también luchás por un trabajo estable, por la soberanía alimentaria, luchás por industrializar lo más posible al país. No hay industria en el mundo que no tenga protección estatal. Se habla mucho de la Argentina. Bueno, hay cambios diferenciales que históricamente se han usado bajo el capitalismo para proteger las cosas que tiene interés un país de desarrollar. Bueno, eso se le pone un impuesto. Acá no, acá se le saca impuesto, por ejemplo, a la introducción de harinas, aceites, o sea, de lo poco que va quedando, ¿verdad? Este es un tema, ¿no? La política económica es muy antiobrera y antipopular. La concreción de UPM, de la planta que está ahí a meses, está más demorado el trazado del tren, van a empezar con camiones, la concreción de la vía para el tren. ¿Se debe ver como un triunfo del gobierno en cuanto a sus planes, los números que...? Y sí, digo, y no solo del gobierno, esto ya, como dijo Eduardo, esto ya viene de... Del 87, hay una continuidad en la imposición de esta, de este tipo de economía apuntada a la exportación, a la extracción, explotando la naturaleza y recursos. Bueno, la vía fue reconocida también. Pero aparte expulsando, porque esto es también es la base de la expulsión de 20.000 pequeños y medianos productores del campo, que también son fuente de trabajo, que también son soberanía alimentaria, que también son un montón de cosas, de que nadie habla, ¿no? Muy poca gente habla, ¿no? Entonces, está todo unido, o sea, y lógicamente ellos tienen un logro con esto. Complementando lo que decía hoy Eduardo de la crisis institucional, creo que un fiel reflejo es la invitación de la calle Púa a Sanguinetti y Mujica a entrevistar a Lula, ¿no? Porque digo... Si andará tirado, ¿no?, el asunto, que no es una visión subjetiva nuestra, sino que, bueno, una cosa totalmente imprevista e inusual, con una necesidad de respaldo político, porque en realidad se le fue de las manos todo esto, y no se sabe hasta dónde llega, porque como estas cosas también está pasando cosas en la economía, y bueno, hay que ver, por eso hacen determinadas cosas, las hacen entre Navidad y fin de año, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esa es un poco lo han hecho varios gobiernos, y bueno, trataremos de dar la pelea, generar conciencia y organización en todo esto, ¿no? Ahora hablaremos en el próximo bloque cómo se trabaja hacia esto, porque el tema en sí, reforma de la seguridad social, las etapas que se vienen. Pero Rubio, sobre esto de UPM, el logro de la concreción ya de la planta, el proyecto Neptuno, el gobierno hace una jugada fuerte de inversión ahí, de inversión privada, y está ahí abriendo otro frente de enfrentamiento, ¿no? En este cierre de año. La concreción de UPM y la continuidad es la expresión de lo que decíamos nosotros. Acá hay un modelo que se sostiene y se profundiza. La imagen más clara es la del ex ministro Rossi inaugurando el puerto de UPM junto a las autoridades del gobierno y el reconocimiento de que hay una continuidad. La noche que el presidente bajo agua inauguraba el viaducto, dirigentes del frente reclamaban en las redes que esa obra les correspondía a ellos. O sea, es una pelea por a ver quién pecó más, ¿no? Y lo más triste de todo esto, yo que ahora tengo que andar mucho por rumbo allá a Paso de la Arena, paso por el viaducto y todos los días me recaliento pensando cuánto nos costó ese viaducto a los uruguayos, que está hecho para UPM, como el tren, como las exoneraciones fiscales. Escuchaba el debate parlamentario vergonzoso de entre Domenech y Da Silva peleando saber quién es más facho, ¿no? Habla del Uruguay de hoy. Y en el debate parlamentario, si le sacan 500 metros, 200 metros a las forestales, todos defendían la forestación. Todos defendían la forestación. La ley forestal no fue tocada en 15 años del gobierno progresismo. Como no fue tocada la ley de puertos, ni la ley de promoción de inversiones, ni fue obra de Astori quitarle el impuesto a los bancos, ¿no? Entonces... es un triunfo del gobierno, es un triunfo del modelo, es un triunfo de los últimos gobiernos, como la próxima planta de celulosa que se está planificando para la zona de la Laguna Merín. No es un invento de este gobierno, los estudios arrancaron en la época de Mujica, en un secretismo totalmente antidemocrático, porque cada planta de celulosa, es como decía Ricardo, implica menos productores, pequeños y medianos productores nacionales, menos soberanía alimentaria, más entrega, más depredación. Entonces, es el triunfo de las transnacionales, es el triunfo del modelo, es el triunfo de este modelo neoliberal que impuso la dictadura y se ha mantenido hasta ahora. Hacemos una nueva pausa, 0993-26381. Y bueno, ante este panorama que hemos resumido, porque se podría profundizar, tema reforma educativa, en fin... que se hace desde la izquierda, que ha priorizado también el tema de seguridad social, los propios desafíos del trabajo político de Unidad Popular, de su desarrollo, su presencia política, lo vamos a hablar en los próximos bloques. Va corriendo la verdad. boca a boca, la consigna está en el viento. Boca a boca va llamando a despertar. Bueno, vamos con algunos mensajes de los oyentes. Lito dice, felices fiestas, ojalá en el 2023 se pueda empezar a recoger firmas y hacer un plebiscito en el 2024 para poder anular la SAFAP. Arriba que junto al pueblo se puede. Ojalá tengamos a Don Rubio de nuevo en el Parlamento, la única voz que garantiza una verdadera defensa a los más humildes y los más débiles. Arriba y a trabajar con todo este próximo 2023, dice Lito. Rodolfo manda este audio. Muy buenos días, compañeros de CX36, Radio Centenario. Un gran y apretado abrazo para todos los compañeros de Unidad Popular y esperemos llegar a consenso muy pronto para que la real y verdadera izquierda esté unida para dar la batalla y estar nuevamente en el Parlamento. Tanto Unidad Popular como el PT, como Reconstrucción Comunista, MRO y todos los grupos de verdadera izquierda que luchan por el trabajador y por las clases sociales más bajas, estén todos unidos, más allá de los matices que puedan tener, estar juntos, estar unidos, mancomunados en un solo sentir para terminar con todo esto que se está haciendo pedazo el Uruguay. Porque si sigue de esta forma, lamentablemente, Uruguay, al ritmo que va, puede terminar como Haití. Y me parece que nadie quiere eso. Les mando un gran abrazo y felices fiestas. Bueno, ahí estaba el mensaje de Rodolfo en audio. La reforma de la seguridad social está arriba de la mesa. Unidad Popular trancó fuerte y dijo, acá estamos. ¿Qué balance se puede hacer de lo que viene pasando en este momento? ¿Qué balance se puede hacer de lo que está en estos días, que se está decidiendo esta realidad? Bueno, nosotros entendemos que la reforma de la seguridad social es tal vez el eje central del avance del modelo neoliberal en esta etapa, ¿no? Es una imposición a nivel planetario de los organismos financieros internacionales. Vos recorres el mundo y en todos lados está el proceso de la reforma en curso. En algunos lugares con fuerte resistencia a los trabajadores, incluso hay lugares, creo que fue en Francia, que lograron frenarla un tiempo, ahora Macron largó de vuelta con todo. Sí. Y aquí no es un tema de... Unidad Popular tiene como fuerza política una posición histórica y coherente contra la AFAP, por un sistema intergeneracional, solidario, plenamente estatal, y además con prestaciones que van más allá de la jubilación y de las pensiones, como una herramienta de distribución de la riqueza. Esa es la batalla con el capital. Que ya en el 96, bueno, con el Acta 9 ya le pegó un manotazo, en el 96... con Saldain de vuelta, ya con Saldain a la cabeza, avanzan en la rapiña de la riqueza generada, porque es una rapiña de la riqueza generada por los trabajadores. Y hoy dan un paso más, porque lo he explicado muy bien acá con Pedro Freda, o sea, empiezan a pagar ahora las magras jubilaciones, el Estado precisa a las AFAP como prestamista, entonces ahora generaliza el saqueo, no importa si ganás 3 pesos o ganás 50 o 3.000, vos tenés que pagar a las AFA. Ha habido un proceso muy interesante en este terreno de una construcción de una fuerza que va más allá de las fronteras políticas partidarias y también de algunas fronteras sindicales o sociales, o sea, un movimiento como históricamente Uruguay ha tenido, hemos tenido acá, para defender ANCAP, para defender las empresas públicas, para batallar. Ayer recordábamos el año 94, fue para derrotar la mini reforma. Sí, y todos los partidos se pusieron de entonces, acuerdo. Entonces, cuando hay compañeros que dicen, che, pero en estas condiciones precisamos tantos recursos, mirá, digo, la historia a nosotros lo que nos demuestra que grandes batallas las hemos dado con aparentes fuerzas menguadas, pero cuando la lucha es justa y la gente entiende esa lucha, porque nosotros no proponemos una reforma constitucional que incorporará el aguinaldo a los jubilados, que va a proponer eliminar las AFAP, que va a dar la batalla para terminar con la rebaja de las jubilaciones, porque es mentira, una mentira infame de este gobierno, decir que la gente va a cobrar más jubilaciones. Es impresentable lo de Mieres, lo de Saldain, lo de cada uno que repite esa mentira. Es criminal aumentar la edad de retiro y es criminal que algunos dirigentes sindicales salgan a reclamar solo por su sindicato. Yo escuchaba ayer a un dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública plantear que el gobierno este había dado mucha plata para la salud, más que ninguno, ¿no? Y que lo que reclamaban es que no le aumentaran la edad de jubilación a los trabajadores de la salud. Mirá vos, ¿y a los docentes que le aumenten? Y son los que firmaron el acuerdo antes que todos los demás. ¿A la cabeza? Sí, vanguardia. Entonces, ahora salió un pronunciamiento de la dirección de la federación, parece que cuestionando, después les vamos a contar detalles esas declaraciones de Martín. Entonces, es una batalla imprescindible, es necesaria y genera además las condiciones para infligirle una dura derrota al proyecto de la derecha. Ahora, pero una dura derrota en serio. Y aquí me parece que hay que desalojar los temores, hay que trabajar con la mayor amplitud. Todos los que quieran participar de esta batalla, estén donde estén, hayan votado lo que hayan votado, tienen que ser parte. Y estamos convencidos que hay condiciones para construir esa unidad. Ahora, escuchamos críticas también a la reforma, Ricardo, desde el Frente Amplio, a la edad jubilatoria, a esto de que la gente va a ganar menos. ¿No es posible reunir todo un amplio espectro? Puede decirlo alguien que mire de afuera, ¿no? El observador, el que ve los informativos, Unidad Popular desde lo político, Frente Amplio, en una acción conjunta de cuestionamiento contra esta reforma, que incluso escuchamos llamados a movilizaciones desde el PIT-CNT, ese tipo de cosas. ¿O hay un rasgo diferenciador que hace imposible esa acción conjunta? Sí, nosotros pensamos que sí, que es bastante, bastante difícil, para no decir imposible, que los oportunistas, que tienen que también mostrarse razonables ante el imperio, ante el capital financiero, que es lo que está atrás de todo esto, internacional, a poco más de un año de las elecciones y todo esto, y con una perspectiva de poder ganar esas elecciones, hagan algo que no hicieron cuando estaban gobernando, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y que ellos, en ese sentido, van a explotar políticamente esto, ¿no? Como hacen con todo, ¿no? O sea, se oponen a su manera, en forma limitada, limitan el movimiento de masa y se diferencian, ese es el juego que hay, ¿verdad? La culpa es del gobierno, con ellos estaba mucho mejor, se ganaba más, que esto que lo otro. Bueno, y en este tema, lo que nosotros creemos que tenemos que tener la máxima amplitud, pero a la vez la máxima firmeza de seguir. Nosotros vamos para adelante por esta, porque no es acá cuestión de decir cosas, sino de hacer determinadas cosas, ir hasta lo máximo que se pueda ir. Que ese es un poco lo que tenemos planteado como tarea. Como bien decía Eduardo, tenemos ejemplo en el Uruguay, hay 20 y pico de experiencias de referéndum sin plebiscito, la mayor parte las hemos perdido, se aprende más de la derrota que la victoria muchas veces, pero hemos tenido alguna victoria donde el rejuntado de izquierda, clasista y combativo, el cuadrito del barrio le ganó a los de la primera división, y le ganamos 2-1 aparte, el doble se sacó. Vos fijate lo que dicen los policías incluso ahora, otra gente que salen a expresar que están en contra, esa gente que va a votar, llegado el momento, está más allá de otro tipo de problema. Claro. Porque en realidad defiende sus intereses, ¿verdad? Entonces, este es el gran problema que tiene el gobierno con nosotros y que tiene el oportunismo. Es que si nos dejan o no nos dejan esta bandera, porque esto también va a generar una visión de nuestra izquierda por las grandes masas, que esto es otro aspecto importante que tiene esta campaña. O sea, la justicia que tiene Lo importante que es, lo más comprensible, yo siempre diferencio. La LUC estaba brava para explicar, para que las grandes masas espontáneamente, sí, con el tema de la seguridad, con el tema de la gobernanza, la educación. Ahora, esto es una cosa que afecta a todos los hogares de los trabajadores y del pueblo, ¿verdad? Que saben que cada vez hay más inestabilidad laboral, trabajo chatarra. Es decir, ¿cómo vas a llegar a los 65, los mejores 30? O sea, en vez de elegir incluso, es cada vez peor todo. Es decir, más lo que decía Eduardo también, generalizando la SAFAP, se generaliza un nuevo robo, ¿verdad? Y una nueva definanciación del sistema que pone en riesgo todo el sistema. Porque este es el otro tema. Porque esto, este gobierno no toma ninguna medida para mejorar la financiación del sistema, sino que la empeora. Esta es la cuestión. Lo central, digamos, Rubio, entonces diferencia con el Frente Amplio en este cuestionamiento es, por ejemplo, el tema FAPS. ¿Es central que el Frente Amplio no se va a correr hacia un discurso que cuestione las AFAPS? Ese es un tema central, como el de la edad. Yo no puedo decir que no estoy, lo que han dicho desde el progresismo es que no están de acuerdo con la suba de la edad al barrer. Ha habido expresiones claras de Astori, de Mujica, de Vergara, y otros dirigentes que acompañan una suba escalonada y diferenciada de la edad de retiro. Estamos absolutamente en contra de eso. Y son elementos que obviamente diferencian. Ahora, creo que desde el punto de vista de un mensaje ya sobre fin de año, hay elementos que por lo menos nosotros nos gustaría resaltar. Decíamos hoy, estamos en un proceso de recuperación del orgánico, de la participación. Tenemos el inmenso desafío en este año de fortalecer la participación organizada de la gente en la lucha política. La ideología dominante prácticamente ha demonizado el tema de la organización política y de la lucha política. Y eso hasta ha penetrado la cabeza de compañeros en el campo popular, que igualan toda la política. Entonces, hay política mala y hay política buena. Hay políticas que responden a los intereses de la oligarquía, del imperialismo, y hay políticas y políticos que responden a los intereses de los trabajadores. Desconocer la importancia de la lucha política es cortarle los brazos a los trabajadores, porque es la herramienta de la lucha política para cambiar el mundo. Revalorizar la lucha política como algo digno y necesario es parte de la lucha de la izquierda, ¿verdad? Entonces, la pelea por mayor organización, mejor organización, para ser una herramienta más eficiente en la lucha de los trabajadores y del pueblo. O sea, ¿a quién sirve la desorganización? ¿En qué han terminado las explosiones espontáneas que ha habido a lo largo del mundo? Mirá Boric, ¿no? Sí. Un guerrero de la primera categoría, hoy encarcelando mapuche, ¿no? Y terminando con una reforma de la seguridad social que es una vergüenza, ¿no? En un país que no existe la seguridad social. En un país que no existe. Y la otra cosa que hay que revalorizar, y nos parece que es el momento de dar con mucha énfasis a batalla, es colocar en debate el proyecto de la izquierda. No es una mala palabra la reforma agraria, no es una mala palabra nacionalizar las industrias estratégicas. Hoy no tenemos nosotros un solo frigorífico en manos del país, de los uruguayos, ni del Estado. Hay que recuperar, queremos una enseñanza pública al servicio de la educación del pueblo, no una enseñanza gobernada por el Fondo Monetario y por el BID, cada día más privatizada. Hay que colocar esos temas en debate sin rubores. La izquierda, así, claramente y de lleno, colocando ese debate, porque es la única manera de que la gente pueda escuchar, discutir y de alguna manera acompañar una propuesta distinta. Tenemos un bloquecito más, vamos a hacer la última pausa. Ustedes nos siguen escribiendo al 099-326-381. Venimos con el cierre a la vuelta con esta evaluación que empezaba Rubio. También suponemos que esto que planteabas, Eduardo, tanto a nivel de movimiento como Mondes, digamos, en el que está sectores de la UP integrándolo, y algo similar se traslada a la propia Unidad Popular, a la necesidad de más organización y de más trabajo. Sí, yo hablaba de la necesidad, por supuesto, multiplicar los espacios de organización y también fortalecer la organización en el plano político. Claro. Hablamos de eso a la vuelta, mirando los desafíos del 2023. consigna está en el viento, boca a boca va llamando a despertar. Vamos con algún mensaje de los oyentes en materia de la reforma de la seguridad social. Javier dice, buenos días compañeros, creo que estaría bueno aclarar lo que es derogar y anular una ley, porque hay gente que lo confunde. Un abrazo grande, dice Javier. Sí, lo que nosotros nos proponemos es un plebiscito para reformar la Constitución, que no deroga, no va a derogar ninguna ley. Lo que pasa es que al reformar la Constitución y en esa reforma sentás las bases de un modelo y un sistema de seguridad social, estatal, intergeneracional, solidario, con referencias a la edad de retiro, a la tasa de reemplazo, al estar vigente como Constitución y la eliminación de la AFAP, todo lo que contradiga la Constitución cae. Pero no hace un lo que deroga una ley no es un plebiscito, es un referéndum. Claro. No sé, y en materia de seguridad social no podés derogar una ley. Tenés que ir a reformar la Constitución y ese es el camino que hemos elegido. Claro. Bueno, en este Rubio adelantaba un poco el desafío, las necesidades, Ricardo, hacia el 2023. Como Unidad Popular y desde el campo popular, desde la izquierda también, digamos, en ese sentido, ¿cuáles deben ser las prioridades, las urgencias? Yo creo que hay una cuestión, el tema del Mondes y la lucha por la seguridad social, creo que es un gran acierto en la línea política, que eso condiciona todo el resto, ¿no? O sea, tenemos una línea que va hasta el final del 2024, que nos unifica, que nos une con un montón de sectores, rompiendo barreras de distinto tipo, que eso, bueno, eso yo creo que es fundamental, digamos, con una política incorrecta no se crece, no se fortalece. A la vez, todo esto hay que tratar de, para nosotros el centro está en fortalecer a la Unidad Popular, también de ofrecer la unidad, pero sobre la base de fortalecernos, de seguir esta recuperación que ha habido, en que hemos hecho mantenimiento y algo más, ¿verdad?, estando presente en las cosas, luchando, participando. Y después está todo el tema de la inserción en los movimientos sindicales y sociales también, ¿no? O sea, que hay que construir estructura política. Nosotros le damos mucha importancia a volver a recuperar un local. Creo que nos daba mucha visibilidad para los grupos chicos, para los independientes, para un montón de actividades. Más visibilidad como UP. Bueno, eso es una tarea colectiva que tenemos planteado, que no la pudimos realizar este año, y que bueno, hay dificultades financieras, lógicamente, claro. Recrear una comisión de finanzas que va a tratar este tema, que sin eso no, sin hacer finanzas no se puede sustentar nada. Y bueno, y tener más visibilidad en la propaganda, más visibilidad en las calles, a la vez que más inserción de nuestros compañeros, fomentar y estimular la inserción de nuestros compañeros en todas las luchas, así como la lucha contra el proyecto Neptuno, contra temas ecológicos, temas de defensa de la soberanía, de la industria, un montón de cosas. Yo estaba pensando esa ley que hizo la UP sobre la crisis de la industria del cuero, que llegamos medio tarde, pero generó una expectativa en muchos sectores. Hoy habría que hacer otra ley, ¿no? En la cual se pusiera mucho más el acento en la etapa posterior a la curtiembre, que es la marroquinería, todo eso, que protegiendo eso se genera una demanda estable para 2.500.000 cueros que tenemos todos los años, y que no, las vacas siguen, aparentemente van a seguir teniendo cuero, y ya en la época de Cartía este tema era muy importante. O sea que tenemos lo que hacer, tenemos un punto de vista sobre la reforma agraria, la deuda externa, un montón de temas, y para nosotros el tema de la industria nacional es fundamental. Esa es otra cuestión fundamental también. Nos quedan 2 minutos. Rubio, ¿cómo se fortalece esa estructura de la Unidad Popular, esa presencia? ¿Cómo se hace en concreto eso en este año que se viene, donde ya todo lo electoral se va a ir intensificando, ¿no? Y tenemos que salir a recorrer ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, barrio por barrio, convocar a los compañeros. Históricamente la Unidad Popular ha tenido un proceso de elaboración programática que nos genera condiciones de discusión y de crecimiento y de abrir los espacios de participación a compañeros que aportan. Decíamos hoy, convocar a la gente a militar y a creer en un proyecto distinto. No convoca, hay partidos que convocan por cuestiones casi subjetivas o emotivas, ¿no? En la política la emoción cuenta, pero para nosotros cuenta mucho también la plataforma sobre la que nos unimos, qué proyecto defendemos, que la gente, que el pueblo vuelva a creer que es posible cambiar esto. Esa es la base de la movilización y de la organización. Con desánimo, con desesperanza, con resignación, ahí estamos muertos. Entonces, nos han golpeado duro, a nivel, digo, de pueblo, nos han golpeado duro. Hay un peso muy fuerte de la ideología dominante por lo que implica hoy el trabajo de los medios de comunicación, que ya no es la radio, como cuando éramos chicos nosotros, que ya no es solo la televisión. Hoy las redes son una herramienta brutal, no de información, más bien de dispersión y de desorganización. Hay que utilizar las redes, pero hay que volver a recuperar los espacios de organización real, ¿no? Vos no ganás un conflicto con tres WhatsApp. Vos lo ganás con un paro, con una huelga, una ocupación. Vos no le derrotás al gobierno en un proyecto cualquiera mandando mensajitos de Twitter. Los Twitter más la movilización, más la movilización y la organización. Eso es lo que le permite al pueblo avanzar en su lucha. Bien. Ricardo Cohen, del Partido Comunista Revolucionario, muchas gracias por estar esta mañana. Lo mismo Eduardo Rubio, del Movimiento 26 de Marzo. Y vamos a seguir durante el verano, seguramente. Se van a seguir dando estas instancias, mirando hacia lo que se viene, y ahora se vienen instancias importantes en estos próximos días, Rubio, también. Sí, ¿no? Sí. Anoche hubo, sí. Te pregunto a vos porque participás a nivel de Monde, de todo eso, y se vienen instancias importantes que tienen que ver con la discusión parlamentaria también del proyecto de reforma que vamos a ir informando. Bien, gracias a los dos. Gracias y felicitaciones a la radio por el trabajo del año. Gracias. Además los cumpleaños que medio tardón, pero se van sumando. Gracias.